Y yo soy un maniático, un problemático, polvito mágico, me encuentro en pánico. Soy un lunático, nada simpático, un loco músico, yo soy el único. Me encuentro en un cuarto del pánico, con puro vato satánico. Mato rapero de plástico, mi flow es genial, es fantástico. El pinche micro está caliente, somos un chingo de gente, alucinado de la mente, el hip hop sigue presente. Un chingo de cholos los puedes mirar, usted no pregunte, lo vamos a tumbar. Sirenas patrullan por el bulevar, las calles calientes lo puedes mirar. Drogas, mujeres no pueden faltar, ando bien loco, creo voy a volar. La muerte esta noche vino a visitar, perdón madre mía, no lo pude evitar. Ya llegó el morro que al barrio le canta, alucinado, a mí nada me espanta. Aviones vuelan, mi mente mal viaja, parece guerra, tronas, bombo y caja. Voces tan locas y empiezo a escuchar, creo que yo loco me voy a quedar, alucinado me voy a volar. Y yo soy un maniático, un problemático, polvito mágico, me encuentro en pánico. Soy un lunático, nada simpático, un loco músico, yo soy el único. Aquí los años no pasan en balde, ves que busca, nunca ha sentido el hambre. Vago un desmadre que pa' luego es tarde, siempre bendecido, venimos a hacerlo en grande. No pienso cambiar nada de mí, aunque me miren por la calle y me juzguen mal. Un loco, un psycho animal, la música fue la única que me puso a cambiar. Drogas, mujeres, placeres generando pesos, mi madre lanzando rezos, brindo por esos locos y presos que buscan el queso y la papa de la muerte. Nadie se escapa, pues tarde o temprano aquí todo se paga con vida que dura menos que una grapa. Nada de agrapa, aquí no hay nueva ni vega, metidos todos en el mismo juego. Pandillas y drogas, problemas, ya no es nada nuevo si vienen del guero. Buscamos dinero, no busco la fama, yo busco elevarme cuando fumo rama. Tú sacas la lumbre y yo saco la flama, nosotros los locos de la misma cuadra. Y yo soy un maniático, un problemático, polvito mágico, me encuentro en pánico. Soy un lunático, nada simpático, un loco músico, yo soy el único.